¿Dónde están las palmas? Arriba en casa, vamos. La lluvia golpea atrás de mí, despista, el último cigarro que prendí, me hace más, y me quedo solo, otra vez, solo y sin amor, sin vos. El último minuto entre ti y yo, es fatal, te viste si me vuelves a chapar, y te vas. Quedo solo, otra vez, solo y sin amor, sin vos, mágico sueño del alma, goma de mascar sana, eres fruto prohibido para un corazón que te ama, mágico sueño del alma, goma de mascar sana. De corazón, feliz día del amigo. Nos vemos pronto, falta poco. Te lo aseguro que falta poco para vernos. Dale, dale, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate. Llega el sábado y seguro yo me arranco. Imposible resistirme a lo que quiero. Soy capaz de dejar todo abandonado. Por un rato con la, yo me muero. Cada vez que llego al baile, no me quiero ni perder. Un minuto hasta ver la Marisol. Cada vez que llego al baile, no me quiero ni perder. Un minuto para ver la amanecer. Otra vez, la culpa de todo la tuvo el chino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que le he nacido chino y parrandero. Aea, yo soy parrandero. Aea, parrandero, cuadetero. Que Dios los bendiga.